Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. La Municipalidad de Santa Rosa puso en marcha el registro de cannabis medicinal con la idea de terminar con la criminalización de cultivadores en la capital pampeana. La presentación formal de la nueva normativa la hicieron la Secretaria de Desarrollo Económico Carmina Veja y el concejal autor del proyecto Mariano Rodríguez Vega. El marco legal que regula este registro está avalado por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa a través de la Ordenanza 6441, enmarcado y con fundamento en la Ley Nacional 27.350 que crea el Reprocan. Este es un registro voluntario, es decir, aquel que se interesa por este registro puede hacerlo, como aquel que desee cultivar o tenga su autorización en el Reprocan no puede darse de alta en el registro municipal y no va a pasar absolutamente nada porque es un registro voluntario. Como lo dije al inicio, nosotros acompañamos esta demanda social con la clara convicción y la línea de esta gestión municipal y que nos ha fijado el intendente en seguir ampliando derechos y acompañando las demandas y los reclamos sociales, siempre orientado al uso medicinal. Será muy importante, como decía la secretaria, como argumento para esa persona que en algún momento tenga que enfrentar alguna causa, alguna situación judicial, digamos, o policial, el hecho del certificado que va a entregar el registro justamente y que va a decir que esa persona está en su casa cultivando como cultivador solidario o simplemente como un usuario, y va a tener un argumento más importante porque está, digamos, respaldado por el Estado Municipal diciendo que se encuentra anotado en un registro del Estado Municipal. Digo, ese es un elemento de un avance muy importante. La iniciativa fue acompañada por organizaciones que hace años trabajan en la problemática. Paola Ruggiero, de la Asociación Civil de Cannabis Medicinal La Pampa, saludó el nuevo paso que dio el Estado. Es importante que nos registremos, creemos, porque es la manera de seguir visibilizando nuestros derechos y seguir exigiendo una accesibilidad con tranquilidad y con un resguardo, ya sea desde el municipio y también así poder exigir a la provincia la adhesión a la ley para poder seguir avanzando en la adquisición de nuestros derechos y dejar de ser un colectivo vulnerable para poder tener acceso a nuestra medicina de forma legal y sin persecución. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.